En esta primera parte de la práctica he elegido dos imágenes de mi blog para poder comparar los resultados entre ambas y ver las diferencias entre una y otra. La primera imagen se trata de una fotografía que elegí para un artículo sobre el cabello. En ella aparece una modelo que no es conocida. Es una fotografía bastante simple, con lo cual podríamos pensar que no vamos a obtener muchos resultados. Sin embargo, Tinai nos devuelve 48 resultados y Google nos devuelve cerca de 15.000 resultados, lo que llama bastante la atención estos datos, pues si tenemos en cuenta, ya lo mencionado anteriormente, que se trata de una imagen muy simple y en el que la modelo no es conocida. La segunda imagen se trata de una fotografía de Michelle Obama. Precisamente quería elegir esta fotografía porque, teniendo en cuenta que fue una imagen que dio la vuelta prácticamente en todos los periódicos del mundo, pues pensé que me devolvería bastante resultados. Muy por el contrario, Tinai solo me devuelve 19 resultados y Google 310. Con lo cual, si comparamos esta fotografía de Michelle Obama, que es bastante famosa, con la fotografía tomada anteriormente y comparamos los resultados, pueden ser un poco contradictorios si tenemos en cuenta la repercusión de Michelle Obama y la otra imagen que no es nada conocida. Por eso precisamente quise escoger esta imagen para ver la diferencia de resultados entre una y otra. En esta segunda parte de la práctica, teniendo en cuenta que se acerca el verano, quería escribir un artículo sobre cómo tener un buen bronceado sin poner en riesgo nuestra salud y protegiendo nuestra piel. Necesito una imagen que ilustre mi artículo y para ello he decidido recurrir a tres bancos de imágenes. El primer banco de imágenes que he visitado ha sido Edge Photostock. En el campo de búsqueda he puesto la palabra bronceado y he obtenido 54.635 resultados. La búsqueda avanzada de Edge Photostock es un poco simple, no deja delimitar muy bien nuestra búsqueda, con lo cual es bastante tedioso ver todos los resultados y escoger una imagen adecuada para tu tema. El segundo banco de imágenes visitado ha sido Getty Images. He vuelto a escribir la misma palabra en el campo de búsqueda, bronceado, y los resultados han sido 29.024. En este caso, Getty sí permite una búsqueda avanzada mucho más personal que Edge, y entonces he restringido la búsqueda a que solo apareciese una persona y me ha devuelto 10.056 resultados. Y en segundo lugar, le he dicho que la persona que apareciese fuese únicamente de género femenino, con lo cual la búsqueda se ha reducido y los resultados obtenidos tras esa limitación han sido 5.342 resultados. Por último, he visitado el banco de imágenes Corbis Images. En el campo de búsqueda he vuelto a escribir la misma palabra que en los dos anteriores, bronceado. Los primeros resultados obtenidos han sido 51.126. Corbis, al igual que Getty, permite una búsqueda avanzada más personal, con lo cual he vuelto a escribir los mismos límites de búsqueda, o sea, que fuese solo una persona y que esa persona fuese de género femenino, y he obtenido 6.126 resultados. Por último, y a modo de resumen, si tuviese que descartar alguno de los tres, el primero sería Edge Photostock, debido a que, como hemos mencionado anteriormente, nos permite una búsqueda muy simple, aunque nos ofrece muchísimos resultados, no nos deja limitar bien nuestra búsqueda, con lo cual eso puede dificultar nuestro trabajo, llevarnos mucho más tiempo a encontrar la imagen que queremos. Por su parte, Gary y Corby son bastante parecidos los dos. Los dos nos permiten una búsqueda más personalizada, nos dejan establecer mucho más límites y los dos nos devuelven, bueno, bastantes resultados. Sin embargo, y en líneas generales, decir que los tres nos devuelven imágenes poco relacionadas con el tema que hemos escrito nosotros en el campo de búsqueda. Por ejemplo, en mi caso era bronceado y tanto Age como Gary como Corbis, los tres incluían imágenes que no tenían nada que ver con el tema. Así que bueno, creo que si me tengo que quedar con alguno sería Corbis, que es el que más resultados nos da y además nos permite una búsqueda mucho más personalizada, aunque reitero que es complicado porque debes fijarte muy bien en los resultados y lleva bastante tiempo encontrar una imagen que se adecue a tu tema, a tu objetivo y que sea la imagen que estás buscando.